Estamos viviendo una mañana campestre, ¿eh? Arcoíris en el recuerdo, aquí en la 106. Hace minutos nada más, la BBC acaba de subir una nota que dice: ¿a quién cita Barack Obama con el tuit que más me gusta tiene en la historia de Twitter? Una frase también, ¿eh? Fíjate vos las frases cómo pegan. Puede que sea una herramienta de comunicación predilecta del presidente norteamericano Donald Trump, ¿no? Del otro lado del mostrador, pero fue un tuit de su predecesor, Barack Obama, el que más me gusta ha tenido en la historia de la red social Twitter. No hace mucho que lo subió, ¿eh? La frase es: nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel o por sus orígenes o su religión, decía el tuit, ¿no?, de Barack Obama. Recibió ayer por la noche casi 3 millones de me gusta. Tremendo. Obama había publicado este y otro par de tweets el domingo, cuando en la ciudad de Charlottesville, en Estados Unidos, tuvieron lugar disturbios entre supremacistas blancos y opositores, y un auto embistió una multitud y mató a la activista de 32 años, Heather Heyer. Ahí está, ¿eh? Es el tuit que batió el récord. Venía acompañado de una fotografía que se lo ve a Barack Obama, precisamente, saludando a niños. Superó a un tuit publicado por la cantante pop Ariana Grande, en el que expresaba sus condolencias tras el ataque terrorista en Manchester en mayo de este año. Pese a que miles de usuarios le agradecieron a Obama por su mensaje de tolerancia, las palabras son de otra persona. Obama citó nada más ni nada menos que a Nelson Mandela, el primer presidente negro de Sudáfrica, quien fue líder en la lucha contra la segregación del país. Esta frase de precisamente de Nelson Mandela en el Twitter de Barack Obama: nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel o sus orígenes o su religión, fue el tweet que más me gusta tiene, superando los 3 millones en la historia de Twitter, ¿eh? Y precisamente, por suerte, no es un tweet que genere una grieta, sino todo lo contrario. Trata de cerrarla. Qué lindo, ¿no?, que pasen estas cosas. Que lo que nos una sea lo más disfrutado, lo más difundido, lo más compartido. Nos hace falta encontrarnos. Pero bueno, habrá que recorrer un largo camino aquí en la Argentina. Hay 30% de gente que todavía no lo entiende. Si la grieta no es el camino, bueno, hay que tener paciencia. Ya vendrá. Eros Ramazzotti, esto es Otra Como Tú. Las 11 y 22, la temperatura 12 grados, hay un poquito, una brisa del sudoeste a 2 kilómetros por hora. Recordando la música de este Tano maravilloso, dale. No puede haber donde la encontraré otra mujer igual que tú. No puede haber. Otra mujer. más enormes eran si las mías. Y me pasan mis miradas porque sé que están allí donde yo los puse apasionadas. Oh, justo sobre ti. Evidentemente preocupante. Eros Ramazzotti, ¿eh? Otra mujer. Ajá. No creo. Lindo recuerdo. Seguimos con más en esta mañana en vivo de la 106. Buen día, Carlos. Mandale saludos a mi amor Alejandra, que es lo mejor que me dio la vida, y decirle gracias a la familia que formamos al 3025. Y saludos a las chicas de Torino, Paula e Ivana, y a toda la familia de 25. Bueno, ahí está. Mandadísimo. Ya vienen los del horoscopete, ¿eh? Ya viene el horóscopo. Bueno, evidentemente tenemos que buscar una frase un poco, o nuestra audiencia es muy inteligente, cosa que es muy probable. La audiencia de la 106, que tiene un IQ demasiado elevado, quizá para mí también, ¿eh? Por ahí me voy a tener que dedicar a otro formato. Son muy inteligentes. O saben usar muy bien Google, o realmente son muy inteligentes, porque la frase ríe y el mundo reirá contigo, llora y el mundo dándote la espalda te dejará llorar. Ya me dijeron como 70 que quién es. Así que la voy a cambiar para mañana. La voy a tener que cambiar. Ya está, no adelanto más. No adelanto más. Me ganan. Son tremendos. Así que en premio por ser tan inteligentes, mañana voy a buscar una frase más complicada. Ah. Está participando del sorteo Jesse de Saladillo. Todo, hasta la biografía me pasaron de Chaplin. Es Chaplin, dice Caro del Carril. También lo dijo Carmen, el negro. A ver qué dicen. Buen día, Carlos, se me pasas Piscis. Gracias, te escucho todos los días en el lavadero El Juano. ¿Qué más? Caro del Carril, pedidos de Piscis y Landricina. María de Saladillo. Hola, Carlos, buenos días. Quiero a Lima, dice María de Saladillo. Muchas gracias. Bueno, realmente, para mañana voy a cambiar la frase. Era fácil, era muy fácil, bueno, por lo visto. A ver, voy a tirar otra frase después, para que googlees. Pero después, ahora nos tenemos que ir a una pausa muy chiquitita. Pero con esta voy a cerrar, porque me encanta. Ríe y el mundo reirá contigo. Llora y el mundo dándote la espalda te dejará llorar. Frase maravillosa, acuñada precisamente por Charles Chaplin. Muchísimas, pero muchísimas gracias por estar ahí. Qué lindo compartir la mañana con una audiencia tan elevada espiritualmente. Pausa chiquitita y nos vamos a volver a encontrar. Acordate que habrá disminución en la presión de agua y corte del servicio. Están trabajando aquí en la ciudad de Saladillo, va a haber cortes. Pausa muy chiquitita y estamos volviendo con mucho, pero mucho más en esta mañana de la 106. Gracias por todos los mensajitos que llegan también al WhatsApp 2345-651479. Mañana vamos a tener de regalo también, voy a meter una frase también mañana, porque mañana vamos a tener de regalo entradas para ir a ver a Mequetrefe, que va a estar en el Quincho. El sábado va a estar en el Quincho Mequetrefe, y mañana vamos a estar regalando entradas también, obviamente.

inteligente, la batería que utilizan las principales automotrices. Baterías Moura, con exclusiva estructura espacial, iones activos y nueva aleación. Distribuidor exclusivo, Saladillo Neumáticos. Escuela de Kickboxing, El Perro Team, del Misil Team del Dojo Serpiente. Clases de Light Contact, Full Contact, Defensa Personal, Infantiles, Juveniles y Adultos, ambos sexos, nivel competitivo o recreativo. Martes, desde las 20:30, sábados, desde las 14, Club Unión Apeadero, Rivadavia y Marcelo T. de Alvear, primer piso. Consultas, 02345-1568-1282. Llamadas y WhatsApp o Facebook, Jorge Barrera. La música de la 106 llega a vos por gentileza de Amoblamientos Reno. Esta es la 106, siempre una canción. Sorteo, en la mañana de la radio. Vamos a ver quién se lleva el regalo de la italiana. Espectacular pizza de la gran italiana. Gran italiana es la pizza, Está en 24, 9 y 10. Y la podés llamar si te quedás con ganas, 46 64 80. Y vamos a ver quién se lleva el regalo de Lima Shoes. Ahí estamos, dale. Poquito más de música aquí en la radio para compartir juntos aquí en la 106. Claro, qué lindas frases, ¿no? Hemos compartido en la mañana de la radio de Charles Chaplin, de Nelson Mandela también. Bueno, y una chiquitita de tecnología antes de irnos a la pausa, que tiene que ver precisamente con las medidas, las cosas que tiene el cuerpo y que nunca se usan para algunas cosas, alguna info que nos puede dar el cuerpo que no nos esperábamos, por ejemplo. ¿De qué estoy hablando? De las huellas dactilares. No, es tremendo, La huellografía, algo que inventó un argentino, exactamente. Y hoy en el mundo se hace conocido. Juan Musetich, entre otros, ¿no? Ahí está, se entiende por toda huella aquella impresión visible o moldeada que genera un objeto, ¿no? La forma de saber el sexo nos ayuda a la huella dactilar. Es tremendo, ¿eh? Lo más conocido es la dactiloscopia, que es la que se usa, viste, cada vez que hacen que hay un hecho policial. Así que ahora, básicamente, una nueva hay que se llama huellografía. También permite determinar el sexo de una persona a través de las huellas. Dieron un paso más allá en la Universidad Estatal de Nueva York e indican que la clave reside en los niveles de aminoácidos presentes en el sudor femenino. Es el doble de los del masculino, ¿eh? El sudor femenino tiene doble de aminoácidos. Así que una huella dactilar es una mancha de grasa que deja una persona cuando toca algo con la yema de los dedos. Bueno, así que finalmente lograron los expertos que quedarse con las huellas dactilares en algún lado y encontrarlas es, ojo, porque es más fácil de lo que parece. Un equipo de científicos del Instituto Nacional de Informática de Japón desarrolló un método informático que sería posible replicarte las huellas a partir de una fotografía en la que se nos vea realizando el signo de la paz. Por ejemplo, ¿viste cuando haces la B del signo de la paz, que acá la uso en un partido político histórico? Bueno, el símbolo internacional de la paz, que son los dedos abiertos, la B, o también se le llama B de la victoria, bueno, pero es el signo internacional de la paz también. Las yemas de los dedos, cuando están claramente visibles en una fotografía, tranquilamente te la pueden replicar. Así que también hicieron, a través de una asociación de hackers, la posibilidad de que, como habían replicado a través de las fotos las huellas dactilares, hicieron una aplicación que todavía no está, pero se va a llamar tecnología anti-selfies, para marcarte precisamente cuando te sacas una selfie y en la foto que te está sacando está tu huella dactilar, te va a, cuando la saquen, te va a avisar, mirá que te están sacando una foto que puede ser que te copien la huella dactilar. Todavía no está, pero están laburando en ello. Nos vamos a una pausa muy chiquitita en esta mañana de la 106. Es tremendo lo que se puede hacer con la tecnología, ¿eh? Tremendo. Pausa chiquitita y me acaban de pasar una frase popular de los Estados Unidos que está realmente muy buena, ¿eh? Maricel de Roque Pérez me acaba de mandar. Es una carta que le escriben al karma. una carta abierta al karma, pero es cortita porque tiene, querido karma, dice la carta, solamente, tengo una lista de gente que te estás perdiendo, que no encontraste. O sea, alguien que estaba muy mal con su karma, le escribió el karma y quiere que le vaya mal al resto. Entonces le puso, querido karma, tengo una lista de gente que te estás perdiendo. Gente muy enojada. Pausa y volvemos, dale. Presentó Amoblamiento Reno. Desde hace más de 50 años, Reno comparte tu estilo, tus momentos, diseñando un ambiente creado solo para vos. Acércate a nuestro centro de diseño exclusivo, donde podrás crear tu espacio con las líneas de cocinas, placares y vestidores. Presupuestos sin cargo y en el acto. Diseño 3D de tu amoblamiento. Amoblamiento Reno, Avenida Pereira 2763, casi en Paranza. Teléfono 2345-429579. Con la 106. Todo Escape cumple 25 años con vos. Estamos desde siempre con productos Braco, equipamientos y accesorios para tu pickup y tu auto. Escapes originales y especiales. Accesorios. Todo Escape. 25 años con vos. Moreno 2259. Teléfono 450010. Nuestra experiencia garantiza calidad.

Credicom, compañía de crédito, sociedad anónima, créditos comerciales y agropecuarios, préstamos personales, descuento de valores, nueva línea de préstamos empresarios y agropecuarios, cuotas semanales, quincenales, mensuales, trimestrales, semestrales, descuento de valores de tercero con tasa de interés decreciente. Consúltenos al teléfono 450-756. Credicom, compañía de créditos, sociedad anónima, Moreno 3336 de Saladillo. En 25 de mayo, calle 10, número 1059, teléfono 46-2710. ¿No sabés lo que me enteré hoy? ¡Notición! ¿De qué notición se enteró Juanjo? A. Van a ser el próximo feriado puente. B. El kiosco de la esquina está abierto a las 24 horas. C. Fivertel le duplica la velocidad a todos sus clientes. Yo iba a decir que el próximo feriado es puente, pero ahora que me decís lo de Fivertel, no importa cuál era mi noticia. Me quedo con esa, es mucho mejor. Nada le gana tener más internet. Entra en fivertelduplica.com.ar y activa el doble de velocidad gratis y para siempre. Fivertel. Consultar términos y condiciones de este beneficio en fivertelduplica.com.ar. Prende la radio. Pone de escuchar. La música más grosa. La más grosa. Siempre suena acá. 106. Toda la mañana. 106. Toda la tarde. 106. Toda la noche. Bueno, la verdad que se nos ha ido la mañana de una manera impresionante, ¿eh? Y el lugarcito, claro, para el horoscopete tenemos que tenerlo. Así que comenzamos con los del signo que está corriendo en este momento, que es Leo. Hasta el 23 de agosto está Leo. Después vendrá Virgo, ¿no? Que le corresponde. Leo del 24 de julio al 23 de agosto y Virgo del 24 de agosto al 23 de septiembre. Así que es un signo primaveral, Virgo, podríamos decir, ¿no? Bueno, para los leoninos, un familiar o un amigo acudirá a ti para pedirte dinero. ¡Apa! Asegúrate de dejar claras las condiciones y términos de la devolución. Las mismas cosas que los unieron hoy son motivos de conflicto y los van a separar. Esta pareja no da para más. No pidas ayuda económica si realmente no la necesitas, leonino. La sugerencia, a pesar de que no se note, tus nervios están demasiado tensos. Cuídate y no te olvides de practicar ejercicios de relajación. Para Virgo, hace tiempo que vienen marcándote los errores injustamente. Defendete y marca tu territorio. Aparecen posibles traiciones. Cambia esa actitud soberbia y altanera que tenés. La modestia y la humildad te van a ayudar a salir de tu estado de soledad. ¿Qué sugiere nuestra horoscopera? Si predicas una cosa y actúas de manera contraria, nadie te va a tomar seriamente. Sé consecuente o terminas quedándote solo. A ver, para otro de los pedidos, Acuario, se acabarán las mentiras en la jornada de hoy. Deberás dar muchas explicaciones a las personas que te rodean. Afrontalo. El encuentro con tu pareja, con alguien de su pasado, despertará en ti celos impensados. Actúa con serenidad. Los problemas estarán aguardando a tu regreso del fin de semana. La sugerencia, muchas veces, a ver, acuariano, muchas veces lo que a primera vista representa una desgracia puede evolucionar en una situación de gran ventaja para vos. Para Piscis, no veas solamente la mitad del vaso vacía. Los demás hacen lo que pueden. Trata de entenderlos y no de criticarlos. Sos simpático, sexy, inteligente, buen amante. No te cuesta entablar, pero te cuesta, perdón, entablar una relación con continuidad. No busques la perfección. Tu habilidad de negociador te permitirá terminar con las largas y complicadas gestiones. La sugerencia para los piscianos: si lo que querés es bajar esos kilitos de más, lo mejor es que comences una dieta balanceada y hagas algo de deporte. Bueno, otro de los pedidos, Aries. A ver qué le pasa a Aries. Hoy estás inspirado y con una gran carga de creatividad. Aprovecha estas virtudes en tu trabajo porque no sucede todos los días. Evitando decirse lo que cada uno piensa y ocultándose secretos, la relación no avanza. Es más, va directo al fracaso. No permitas que tu familia te vea como un permanente proveedor de dinero. Establece límites. La sugerencia, vivís cada día de manera plena, como si fuese el último. Eso es admirable, pero baja un cambio o la intensidad te va a estresar. Cerramos con Géminis. El resto en la106.com. No podrás descuidar la salud de tu cuerpo por mucho más tiempo, Géminis. El postergar las consultas al médico harán peores los resultados. No te dejes llevar por los impulsos durante la jornada de hoy en lo que a pareja se refiere. Anda al diálogo. La frustración no es la mejor compañera del progreso, sobre todo a nivel profesional. La sugerencia son las derrotas que sufrimos en la vida. Aquellas que nos dejan una enseñanza verdadera. Aprende a apreciarlas tanto como tus victorias. Afiladísima la horoscopera, ¿eh? Afiladísima. No, es tremendo, cada vez le pega más. Súper afilada. Ahí está, bueno, ahí estábamos, tempranito fueron los pedidos, Lau, que nos escribiste recién, hay que pedirlo antes de las 10:30, si es posible, porque tenemos un delivery que se llena enseguida, es el delivery. Gracias por todos los pedidos, y mucha suerte a todos. Ahí está Carla, que también pide uno, Carla de 25. Bueno, hay que pedirlo más tempranito, tenemos lugar para 4, ya hicimos 5. Por ahí mañana hacemos 6, pero leerlos todos es imposible. Pedidos, los pedidos, acordate, Nos vamos a la pausa, todos después están en el portal de la radio, la106.com, exactamente. Pausa, después vendrán los títulos, el resultado de los sorteos. Mirá que mañana, fíjate tú, nos toca vivir aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires. Mañana espectacular que estamos viviendo. Volvemos con más. Dale, 12 de temperatura. En este momento, ya te digo, cómo está la humedad. Ahora la humedad es del, ¿cuánto? 53%. Tranqui, una mañana espectacular. Eso sí, está fresco, La sensación térmica coincide con la temperatura, porque el viento está tranqui. Para hoy esperamos una máxima de 16, mañana una de 20, viernes máxima de 22, pero después un poco más fresco, sábado 15 y domingo 15. Dale, volvemos. Tiene una canción, la 106. Se te rompió el lavarropas. Tranquila, Zeus te lo repara. Zeus, reparación de lavarropas automáticos e instalación de aire acondicionado split. Responsabilidad, honestidad y precios bajos. Traslado y presupuesto sin cargo. Trabajos con garantía. Matrícula 200029. Zeus, reparación de lavarropas automáticos. 02345-1543-2265. Estamos en San Martín 2097, Saladillo. Atención papis, llegó Picolino a Roque Pérez, el salón de eventos infantiles que va a cambiar la forma de armar la fiesta de tus hijos. Los adultos disfrutan y los chicos se divierten. Catering, animación, regalitos especiales, pelotero inflable gigante, pool, metegol y tejo. Más de 1500 juegos con las consolas más populares. Plaza blanda con juegos didácticos para los más pequeños. Disfraces y zona de belleza para las nenas. Picolino, el salón de eventos infantiles. Tarjetas de crédito y débito, financiación en efectivo, Sarmiento y Gotuso. Te esperamos. DH, insumos para el agro, accesorios de pulverización, servicios de fumigación, ropa de trabajo, calzado de seguridad. DH, insumos para el agro, solar y acceso Arturo Ilia, a metros de la rotonda Los Tamariscos, Roque Pérez. Celular 02227-622561 y 504950. Mail DH0010@hotmail.com.